El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. Preparado para la propulsión. Preparado, señora G. Señora G, hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Hola, buenas tardes. Estamos en Lumineida en la radio. Hola, Sol. Hola, hola, Manolo. Hola, buenas tardes. Bueno, volvió Leo hoy. Hola, Leo, ¿cómo va? Bueno, estamos en otro programa de Lumineida. Vamos a ir rapidito hoy porque tenemos un montón de cosas. Hoy está invitada Elsa Westergel, que bueno, va a salir por teléfono. Por teléfono, claro. También tenemos varios temas. Ah, pará, que estamos armando todos los micrófonos. Ahí está bien, ahí va. Bueno, ahí va. Listo. Manolo trajo un tema sobre... Sí, para charlar un poquito sobre la pedagogía y la comunicación y bueno, hablando un poco de que seguimos con esta, un poco temática de los jóvenes y de las cosas que están pasando, cómo se pueden arreglar y bueno, opiniones, un punto de vista. También tenemos entrevistas que estuvo haciendo Nico con distintas organizaciones de distintos barrios de Moreno. Vamos a escuchar a los chicos que nos van a contar un poco en qué andan y después vamos a tener como siempre el bloque de la marcha, que ahora está bueno muy cerquita la semana de la no violencia, que es lo que estuvimos comentando el sábado pasado, así que vamos a pasar toda la agenda. También tenemos una carta que escribieron los premios Nobel sobre la no violencia, que vamos a estar comentándola en el marco de la exposición de Silo el 11 de noviembre en el encuentro de Nobel en Berlín, así que vamos a conversar sobre eso. Si quieren llamar, comunicarse con nosotros, decir algo, pueden llamar al 4666-559. También tenemos un mail que es lumineidaenlaradio@fmmoreno.com.ar y estamos en Facebook, nos pueden buscar como Lumineida Comunicación. Chau. También tenemos cortina nueva. Cortina nueva de Bowie, que bueno, ahora la vamos a escuchar entero el tema. Sí. Rebel Rebel. Porque estamos modernos hoy. We'll be right back. Estás escuchando. Estás escuchando. Luminaida en la radio. Por FM Moreno. Seguimos en Luminaida en la radio. Les recordamos el teléfono 4666559. Y el mail, revista Luminaida en la radio, @fmmoreno.com.ar. Y bueno, la licenciada Carolina nos dejó un temita, porque no pudo grabar en la semana, la idea era grabar, así que para charlar un poquito, ¿no?, con esta temática que seguimos acerca de los jóvenes, las distintas formas de violencia, ¿no? Y bueno, nos vamos con este tema que se denomina, en realidad es... Carolina lo tomó de dos sociólogos, Cristina Correa e Ignacio Leukowicz, que bueno, que hacen un análisis importante. Lo que leímos, lo que también discutimos o charlamos la semana pasada tenía que ver con ellos también, no me acuerdo el título. Sí, Pibes en Banda. Claro, Pibes en Banda también es de Cristina Correa. Y bueno, el tema es va rondando las problemáticas de los jóvenes, ¿no? Desde de los niños, de los adolescentes, y bueno, y acá un poco ya pasa al tema de la comunicación, la pedagogía, y leo un poquito y lo charlamos. Dale. Si tienen ganas. Vamos a ver. Bueno, el título de esto es Pedagogía y comunicación en la era del aburrimiento, y bueno, y dice más o menos así: la comunicación ha sido un dispositivo de producción de subjetividad, y el término clave de ese dispositivo fue el código, conjunto de reglas, sistema de prohibiciones y restricciones, conjunto de significaciones compartidas y sede del sentido común. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Pero la comunicación actual no es de ningún modo una comunicación codificada, sino informacional. La comunidad actual no es comunidad de sentido, sino comunidad virtual. El pasaje de la comunicación a la información comporta la destitución de un elemento clave en la constitución de la subjetividad pedagógica y estatal, el código. Sí, un poco esto Carolina lo plantea, ella trabaja en el ámbito de la salud y de la salud inserta en una escuela. Y bueno, lo que también planteábamos la semana pasada, ¿no? De como la rotura de los tejidos entre los distintos componentes o los distintos sujetos que intervienen, provoca un poco esto, ¿no? Que el código supone que todos manejamos cierta cosa en común, y esta comunidad deja de existir cuando el código se rompe un poco, ¿no? Claro, el tema de... me quedó sonando como muy extremo, ¿no? Que la comunicación sea un dispositivo de producción de la subjetividad. Es como... Es, ¿no? Es medio... Sí, pero... No sé cómo... Pero es el indicio o la forma de estos tiempos, o sea, la comunicación. Sí, lo que pasa es que la comunicación puede tener muchas concepciones, como existen concepciones sobre los diferentes temas de la sociedad. Entonces, bueno, en ese ámbito particular, que es como plantea el título, ¿no? La educación... En esta época, la educación y la comunicación lo plantean como la época del aburrimiento. Bueno, las nuevas tecnologías, los medios, la gran difusión de nuevas formas de pertenecer a diferentes grupos, y esta comunidad que por ahí en el ámbito escolar se va desmembrando alrededor de un objetivo, claro, que puede ser de la escuela como institución donde se compartían otras cosas. Claro, de todas maneras, igual esto, no nos olvidemos de estamos hablando de un informe o de un estudio, ¿no? Que bueno, que puede tener sus grietas y bueno, puede dar a la opinión, puede abrir un abanico, sí, en distintos sentidos, ¿no? Siempre queda... Acerca de discutir, ponele, ustedes vienen del lado de la comunicación y bueno, hay que ver, y bueno, tienen una postura, y aquel que viene más del lado de lo del área educacional, ¿no? Desde lo pedagógico tiene otras formas también de pensar, puede ser que se choque, o sea, acá se busca unir las dos cosas. Siempre queda como la sensación de que la institución, ¿no? De la escuela, como ha quedado tan vieja ya, que los medios de comunicación se la comieron cruda. Claro, porque... y a eso vamos, justo. A eso vamos. No, claro, porque parece como que la escuela ya no es es lo que era, ¿no? No da herramientas, parece, ¿no? Entonces es como una institución indiferente, y en el bombardeo mediático del sistema se la come. Sí, además también en el día a día, nosotros por los trabajos que tenemos, tenemos contacto con gente que trabaja en las instituciones escolares. También las escuelas se ven obligadas a dar respuesta de cosas que no tienen que ver con lo estrictamente educacional. Entonces ahí también lo comunicacional pasa a tener un rol más central, porque hay que ver cómo conjugar las distintas acciones que tiene que poner en marcha la escuela para salir adelante. Entonces si vos después tenés que dar respuesta, no sé, de una currícula o de por qué no enseñaste tal cosa, también tenés que explicar que el docente se tiene que abocar a tareas que no son estrictamente escolares. Sí, sí. Y eso hay que comunicarlo de una determinada manera. Y se discute también, o sea, en estos tiempos, cuál es el lugar de la escuela. Si de educas para educar, para formar, para contener, o sea, para curar, para todo. Para un montón de cosas. Bueno, y ahí es donde surge la pregunta, ¿no? De acá, desde este trabajo. ¿Qué es la escuela cuando se agota el dispositivo pedagógico? Y bueno, y dice que la educación ha dejado de ser una función, una tarea, un apostolado, un proyecto, un destino. Y bueno, y entonces, ¿qué es la escuela sin educación? una experiencia que se produce por la decisión de ocupar el tiempo en vez del espacio y armar una situación. Claro, ahí esto me hacía acordar, por ejemplo, una anécdota, ¿no? La semana pasada, hoy yo soy de la casta privilegiada universitaria y bueno, tuve que dar un examen. Y esa, veía ahí con los compañeros la situación de violencia psicológica que se ejerce. Porque vos estás preparando algo, todo estudiando, para dar una respuesta, para satisfacer a un profesor, ¿no? Esa relación asimétrica, ¿no? De poder que se da y de dominación, en la cual veíamos como ahí, por ejemplo, en la institución de la universidad o de las escuelas en general, que atrasan más que promover la evolución, el conocimiento sin límites, sino como que te meten en una situación de presión, que en las escuelas se ven, los pibes lo ven, donde en vez de darte un gusto por estudiar y conocer, sí, como que te frena toda esa iniciativa. Uh-huh. Y también en los niveles más bajos de educación, en primario, secundario, la desactualización de los planes escolares o educativos y las viejas formas de didáctica que siguen operando porque un porcentaje altísimo de los docentes fue formado en su escolaridad y, claro, después como docente con esos sistemas viejos. Entonces hay como un desfasaje entre las demandas de las inquietudes, por ejemplo en el caso tuyo en la universidad y en el caso de la primaria o la secundaria, de nuevos saberes, nuevos conocimientos, herramientas diferentes para enfrentarse a las nuevas realidades, que la escuela un poco, ¿no? Como que queda en desventaja también, atemporal, claro, como un replanteo desde la institución escolar, porque no todas las escuelas tampoco están en una situación de tener que satisfacer o abocarse a otras áreas porque tienen resueltos temas básicos como educación, salud, vivienda, etcétera. Y por ahí la actualización de la currícula de contenidos tampoco tiene que ver con un avance, sino que se mantiene como una institución prácticamente. Y podemos hablar en este caso, ¿no?, acerca de eso de la atemporalidad. Por ejemplo, lo que está pasando con la educación sexual. Claro. ¿Podemos hablar de eso? O sea, de eso que, bueno, ciertos sectores se niegan directamente a tratar el tema, se niegan a discutirlo. Entonces, o sea, se supone que igual está aprobada la ley. La educación también recibe presiones de otros sectores por que eso. No tienen que ver con lo educacional o lo estatal en el caso de la escuela pública. Claro, creo que hablamos acá del escándalo, ¿dónde fue? ¿En la escuela de Córdoba? Sí. Bueno, acerca de un manual de educación sexual, donde, bueno, después no se habló más de eso, no sabemos qué pasó, porque no hubo más información, pero bueno. El tema se ve un poco, ¿no?, cómo la institución maneja un tiempo que, por ejemplo, ciertos individuos, no sé, el caso, ¿no?, el paradigma, qué sé yo, Paulo Freire, ¿no?, que ya en los 70 planteaba un nuevo tipo de educación totalmente revolucionaria y que sigue siendo revolucionaria hasta hoy, porque no se ha aplicado. Es el tema de cómo sigue la educación sexual, digamos, que ahora se discuta a ver si se puede nombrar los anticonceptivos o el aborto en este año, en esta época. Es sí, después yendo a cosas más más esenciales, más de fondo, por ejemplo, hay distintos planes o existe universidades en Latinoamérica que creo que también por otro costado, pero le entramos un poco a este tema, que es tener una concepción de educación latinoamericana que tenga que ver con los regionalismos, que ni siquiera tenga que ver con los países, porque, por ejemplo, la región andina que tiene como protagonistas a varios países, incluyendo la Argentina, tiene en común una cultura, saberes, sí, una tradición, claro, y esa región podría tener un tipo de educación acorde, sí, sí, con sus, sí, valores, y otra región, quizás del mismo país, hablando geográficamente, uh-huh, o de límites, no tiene cosas que puedan desarrollarse de la misma manera. Y bueno, nosotros por supuesto que tomamos el modelo de educación europeo, sí, claro, católico, sí, occidental, ¿no?, cristiano, occidental, accidental y cretino. No. Bueno, y hablando de esto, ¿no? De lo que hablábamos al principio del código. Este trabajo dice que caen los lugares, pero existen las experiencias, ¿no? Y para empezar a registrar esas experiencias, no tenemos códigos. Así que dice, es necesario situar un horizonte, dice, quiere histórico para nuestra reflexión sobre la comunicación, situar las condiciones de agotamiento de la institución en el entorno del agotamiento del Estado-Nación. En tiempos de mercados la escuela es un destituido, en tiempos de mercado la escuela, como cualquier otra institución, deviene galpón. Claro. Sí, también, creo que es justo eso, ¿no? El ejemplo de las educaciones regionales tiene que ver con eso. El lugar, escuela, físico y simbólico, está vacío en algunos aspectos. Sí, y podríamos también hablar un poco, yendo un poco más ahí, de la educación, de lo que es la educación pública, la privada y todo esto. Sí, que, también lo que es, por ejemplo, la educación, ¿en qué influye popular eso? O la, claro, educación no formal. Claro. Recordemos que aparte, ¿no?, en la época en la década infame de los noventas, ¿no?, del 1-1 y todo eso, aparecieron un montón de universidades, de escuelas privadas. Parece que era bueno invertir en la educación. Claro. Paradójicamente, ¿no?, de que ningún gobernante nunca pone nada, bueno, nunca da nada para la educación, o sea, se convirtió en un negocio. Por ahí da para pensar cómo las escuelas, como instrumentos de los estados, después pasaron a ser negocios de los mercados, y cómo ahora podríamos buscar otra forma de institución escolar, otra forma de educación, pasar a una nueva etapa. A mí siempre me entra como la discusión no interna de, bueno, qué sé yo, uno está a favor de la educación pública, laica, universal, todo lo que se quiera. Pero también el tema, eso como que dicen, las escuelas se convirtieron en galpones, pero la escuela también convirtió en ¿cómo sería? En bases vacíos a llenar al ser humano, ¿no? Entonces entra como todo lo que ejerció la institución, ella se convirtió en eso, porque fue, sí, qué sé yo, va un chico y es concebido como un tupper vacío que hay que meterle contenido, uh-huh, y los conocimientos, sin importar las experiencias previas de él o conocimientos que tenga consigo. ¿Qué dice, cómo decía Enrique Sims, de la universidad pública? El filósofo preferido. El cementerio de las ideas y la cuna del poder. Así que con mi facultad de Rossi, no sé. No, estaba pensando que se ve un poco ahora, ¿no?, con las nuevas tecnologías, cómo hay docentes que cuentan que los chicos, ante un tema que se plantea, empiezan a proponer recursos, por supuesto los chicos que tienen acceso a una computadora, sí, internet, empiezan a plantear recursos alternativos para entrarle a esos temas. Entonces la maestra se tiene que replantear, bueno, yo tengo el conocimiento sobre determinados ejes, pero el chico tiene saberes previos, uh-huh, que yo tengo que también incorporarlos. Sí. Y bueno, ahí va empezando a haber una nueva forma, sí, de comunicación y, sí, de intercambio. Digamos, bueno, que a eso se le está dando bola ahora, sí, creo. Hay una bajada nueva en las escuelas donde se está empezando a incorporar todo lo de los saberes previos. Pero el tema, como también lo hablamos con otros temas, ¿no? Lo que baja también tiene que tener un registro en las, sí, personas que lo viven todo el tiempo, porque una maestra le llega la circular, pero si no tiene un registro de eso, sí, no tiene sentido, claro, para ella interactuar con los chicos de otra manera, sí, se pasa la circular. Sí, hay que ver también la formación del maestro, ¿no?, que se formó y tiene todos los, se leyó los libros necesarios para hacer eso, bueno, y después cuando aprobó todo le dicen, bueno, listo, ahí está, lo empujan un poquito y bueno, después que de acá, o sea, 20 años con eso no alcanza. Así que bueno, hay un montón para hablar y bueno, de esto, pero no sé, vamos a un tema, si hay tiempo, porque ya se nos fue media hora y tenemos un montón de temas. Dale, vamos a un tema y volvemos. Sobre los pueblos de Latinoamérica caen todos los ciclones.

Ayer hicimos la presentación de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en el Polideportivo de Paso del Rey, y ahí tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Ciapeta, que es del Círculo de Ajedrez de Moreno. También estuvimos con Mariano, que él pertenece a la Asociación Civil Ocupas de Trujuy, de Cuatro Vientos. Estuvimos con Pedro Javier Camp, que es un concejal que está ahí en contacto con todas las organizaciones sociales, deportivas de Moreno. Así que, bueno, nada, vamos a escuchar a Mariano, de la Asociación Civil Ocupas de Trujuy. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Mariano, somos de la Asociación Civil Ocupas. Está ubicada en Trujuy, en el barrio Cuatro Vientos. Trabajamos con 45 aproximadamente chicos discapacitados que concurren a la institución todos los días y se desempeñan distintas actividades como son artesanías, panadería, huertas. A su vez también contamos con otro proyecto a la tarde con jóvenes adolescentes que sufren una discapacidad social, son chicos marginados, chicos en situación de calle. Eso es todos los días de 5:30 a.m. a 7:30. Y ahí se dictan talleres como teatro, manualidades, canto de guitarra, biblioteca y cine. Eso es todos los días también en Ocupa. ¿Qué te pareció hoy la presentación de la marcha? ¿Qué puedes decir? Y me pareció muy importante porque representa una unión, concientizar a la gente para que no haya más violencia en el mundo. Bueno, es muy importante también que pase por Moreno. Imagínate que hay 500 ciudades elegidas en todo el mundo y que hayan elegido a Moreno, siendo morenense, representa mucho para nosotros eso allá también. ¿Y qué puedes contarnos ahí en Trujuy? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo ves vos la situación de los jóvenes en general? La situación de los jóvenes en Trujuy, como la situación de los jóvenes en todas las partes del país, ¿no? Creo que hay gente buena, yo siempre digo, hay gente mala, pero también hay gente buena. O sea, que esto quiere decir que si nos concientizamos todos, como decía antes, podemos salir adelante ayudándonos entre todos, ayudando que la gente ayude a la gente. Creo que Trujuy es la zona de Moreno más poblada, bueno, eso es estadístico, y al ser la zona más poblada, la zona más protegida, la zona más marginal, pero también la zona donde hay mucha gente buena que quiere ayudar a la gente. Por eso, bueno, nosotros desde el lugar que nos toca estar, como institución, vamos a ayudar a la gente. Discapacitada o no, y como siempre, dando una mano y concientizando de todo para poder llevar adelante esto que es la Marcha Mundial por la No Violencia, ¿no? Gracias. Ahí escuchamos a Mariano de la Asociación Civil Ocupas de Trujuy. Bueno, con esto, ellos es una organización que está, bueno, ahí con muchas actividades con los jóvenes en Cuatro Vientos. Y sería como empezar a difundir todas las actividades que están organizando algunas personas. Qué sé yo, hoy hablábamos de Carolina, que ella está... Sí, las cosas que pasan por los barrios y que no se saben, no nos enteramos. O sea, porque acá en el distrito, en la zona, no sale publicado en ningún lado. Y bueno, sí, después cuando venga Carolina nos contará un poco, a ver en qué anda, qué hay. Bueno, pero esa experiencia que contaba... Claro, o también esto sirve como un espacio para que la gente que está escuchando también nos cuente y se acerque a la radio como estos pibes, ¿no? De gente que hace cosas. Claro, ¿no? Pero ahí hablaba de eso que salieron por las casas y una... Sí, salir a caminar el barrio, ¿no? Teniendo de base una salita, salir a ver, o sea, no sé si le pueden solucionar todos los problemas a la gente, pero ir viendo la problemática y ver cómo... ¿Qué pasa con la gente de los barrios ahí, los que están ahí al fondo, en el barro? Sí, porque es claro. Así, olvidados, el barro es la metáfora. Y bueno, y también que después nos contará ella o nos preparará algún informe acerca de, por ejemplo, un plan de vacunación, ¿no? Que haciendo base en un campito, bajo un árbol, una mesita, claro. Una enfermera, un enfermero, y bueno. Que las madres, las embarazadas, los chicos, los más vulnerables de estos barrios, o sea, están ahí y bueno, y si no están, también por eso van a caminar y a golpear las manos para contarles lo que están haciendo. Un poco el objetivo, ¿no? de esto que nos estábamos proponiendo, tratando de dar una vuelta, sobre los temas que siempre o generalmente hablamos, es empezar a ver todo lo que se está haciendo, porque estamos como en un momento, ¿no?, de contra, de que está todo pele, mal, pele sí. a cualquiera, pero pele sí, sí. también tiene que ver quizás con los momentos personales de cada uno, ¿no? Y uno tiene una etapa donde se la pasa reputeando y todo le parece una mierda. Y bueno, nosotros desde acá queremos plantear otra mirada y empezar a poner como protagonistas a las personas que sí. hacen cosas. Por lo menos pensar que no está todo mal. Hay cosas que están mal, son evidentes. Hay cosas que no, que bueno, que están pasando, que lo vemos todo el tiempo. Pero también no hay que agrandar todo y llegar a un nivel, ¿viste? Y también ver que siempre hay otra contrapartida. Por ejemplo, uh-huh. en el caso de Mariano, que trabajan ahí en la Asociación Civil Ocupas con chicos discapacitados. Claro. De repente también estuvimos en otra reunión donde la, corregime Nico, ¿cómo era? La directora general o... Sí, de Escuelas Especiales. De Escuelas Especiales. Bueno, hablaba sobre el punto de vista o desde el punto de vista del Estado, cómo se interviene en ese área. Y bueno, un montón de falencias, un montón de problemas y de cosas para criticar o sí. para exigir, para reclamar al Estado. Bueno, como contrapartida están los ocupas que trabajan en la misma área, pero con otro enfoque, ¿no? No, y también, qué sé yo, gente de la educación, de la salud, que se va capacitando personalmente, pero sin ninguna iniciativa estatal, sino por ellos mismos, para poder brindar una mejor atención. Me parece esto vinculado a la ley de medios, es que solo las radios comunitarias son las que difunden aspectos positivos de la sociedad, de algunos sectores, de organizaciones que quieren superar la coyuntura violenta o la violencia estructural, pero con propuestas positivas a futuro. Y esto en contraposición a los grandes medios que lo único que hacen es cultivar un derrotismo, que está todo mal, que va a ir todo peor, que no se puede hacer nada. Sí, sí, que también acá hay cosas que hacer y hay cosas para observar, para mirar. No sé, en el programa anterior había un grupo de acá de Moreno, por ejemplo, que está bueno eso, ¿no? O sea, porque que un medio, ¿no? Está bien, local, o sea, está contando lo que está pasando. Claro, que hay un grupo para el que no lo conoce, claro. O sea... Una propuesta musical, claro. Sí, los espacios que podamos abrir también, como dijo Manolo recién, tienen que ver con poner a disposición un poco el espacio, uh-huh. estas dos horas en FM Moreno, para poder que la gente se acerque, que nos sí. cuente. Y era la idea también del programa, sí. y creo que por extensión es la idea de la radio. Sí. Sí, o sea, eso está bueno, o sea, que a abrir este nuevo espacio para la gente, para que la gente diga. Y también otra cosa que generalmente nos pasa a todos es cómo buscarle la vuelta para juntarnos y también para conocernos, porque a veces ni nos conocemos, no sabemos uh-huh. que en la cuadra del otro lado está pasando algo. Uh-huh. Entonces también empezar a mirar y a reconocernos en la diversidad, pero bueno, apostar a poder armar tener lazos, ¿no? Claro. Sí, también, y también un poco para entusiasmar, que se pueden hacer cosas, que hay un montón de actividades para hacer, para ayudar, para transformar. Así que es solo empezar a acercarse a estas agrupaciones o entre nosotros conocernos y plantear nuevas actividades. Bueno, hablando de diversidad, también estaba ayer alguien del Club de Ajedrez, el ¿no? Círculo de Ajedrez de Moreno. Yo no sabía que existía. Así que bueno, vamos a escuchar a Juan Ciapeta del Círculo de Ajedrez de Moreno. Hola, yo soy Juan Ciapeta, soy el presidente del Círculo de Ajedrez de Moreno. Bueno, te queríamos preguntar un poco cómo viviste hoy la presentación de la marcha acá en el Polideportivo de Paso del Rey. Muy contento porque yo de esto leí un poquito así por arriba en internet, en la página de la municipalidad. Y no sabía bien de qué se trataba, me parecía algo medio extraño, cómo van a marchar por todo el planeta, me pareció algo así como la antorcha olímpica, digamos, algo así. Así que esta reunión me sirvió muchísimo para interiorizarme bien de lo que es. Aquí me llevo una carpetita, me voy a poner en contacto y a través del ajedrez, que es una herramienta fundamental para la no violencia que la estamos empleando en las escuelas. Las escuelas de aquí de Moreno nos piden ajedrez para bajar el nivel de violencia de los chicos, así que mirá si no tiene que ver. Así que me voy a, ya ahora voy a leer un poquito esa carpetita y voy a manejarme en contacto por mail con ustedes, con los organizadores de esta marcha, y vamos a ver en todo lo que podamos colaborar y estar, vamos a estar. Así que muy contento porque me llevo la carpetita y me llevo algo más que la carpetita para colaborar, ¿no? ¿Y cómo ves la situación de los jóvenes actual, de la sociedad, con respecto a la violencia? Muy complicada, realmente está muy complicada la situación de los jóvenes, está cada vez más brava. Esto de sentarse, juntarse en la esquina, tomar cerveza y consumir sustancias, está muy complicada. Ya lo vemos también a veces en los medios de comunicación, trasciende el problema. Y hay que hacer algo para salir de todo eso, darle actividad a los chicos, que no se sientan perdidos en la nada en el mundo, que tengan un sentido de vivir, de existir, y por supuesto sacarlos de todo eso, que hagan algo y que estén haciendo acciones positivas, que estén fuera de lo que es la droga, la violencia y todas las demás cosas, porque la droga y todo esto trae a la violencia, a la delincuencia, y por supuesto eso termina en hechos violentos en el 99% de los casos que se produce. Bueno, y para acercarse al ajedrez, ¿cómo hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos en el Centro Universitario Moreno, en el CENUM, tenemos de 15 a 17:30 las clases de ajedrez totalmente libres y gratuitas de la Escuela Municipal de Ajedrez. Y los días miércoles tenemos el ajedrez gigante en el centro, en el Nuevo Moreno Antiguo, sobre la calle Nemesio Álvarez, abajo del tanque. Allí tenemos a la mañana de 9 a 11 y de 2 de la tarde a 4 de la tarde en el turno tarde de los días miércoles, y no llueve, ¿no? Porque es una actividad al aire libre donde los chicos de las escuelas van a aprender ajedrez con un ajedrez gigante, unas piezas enormes que hay. Allí pueden aprender ajedrez. Y si no, también en el Club Los Indios estamos los días miércoles, lunes y miércoles, después de las 6 de la tarde, con actividad del Círculo de Ajedrez de Moreno. Así que bueno, en cualquier caso los esperamos, y si no, bueno, yo te dejo mi teléfono y mi mail para que quien te llame a la radio pueda ponerse en contacto conmigo. Dale, buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos. Dale, dale. Bueno, ahí escuchamos a Juan Ciapeta. Voy a pasar el celular de Juan para el que quiera ir a aprender a jugar al ajedrez, o si sabe ir a jugar. El celular es 155-9521-670. 155-952-1670. O pueden comunicarse al mail jfciape, con C, jfciape@yahoo.com.ar. Y él, bueno, le informará, porque en varios lugares da parte, ¿no? Tiene varios horarios disponibles. Toda la semana está enseñando ajedrez. No, re loco pensar cómo otra forma de ver y de meterse, ¿no? En el bardo a través del ajedrez. Sí. Así que desde ahí vimos que estaba bueno el testimonio de él. Bueno, ahora vamos a escuchar a Pedro Javier Camp, concejal del Frente Justicialista para la Victoria. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Javier Camps, vivo en Moreno. Actualmente tengo 53 años, actualmente soy concejal por el Frente Justicialista para la Victoria. Bueno, te quería preguntar qué te pareció la presentación de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia hoy en el Polideportivo de Paso del Rey. Bueno, muy emocionante todo lo que estuvimos escuchando, la participación de todas las instituciones que vinieron hoy a esta reflexión, a este encuentro. Formé parte de la adhesión y de la en el recinto del Consejo Deliberante cuando se declaró de interés municipal esta marcha. Y bueno, lo que venimos a hacer de alguna manera es reafirmar nuestro compromiso con la marcha. Nuestro compromiso no solamente a nivel mundial, sino con los hechos cotidianos, con el hecho diario, con el trabajar día a día para que nuestra sociedad o nuestro pueblo sea un poquito más feliz cada día y tengamos la posibilidad de transmitir esta sensación hacia los demás. Nos sirve como una bocanada de oxígeno que nos saca, recién lo comentábamos con algunos compañeros, que nos saca del devenir diario, de esto de estar apagando incendios todo el día, de tener un horizonte mucho más grande, de saber que hay muchos hermanos, no solamente en Moreno, sino en la Argentina y a nivel del mundo, que es bueno trabajar con una orientación hacia la paz del mundo. Nuestro apoyo o nuestro protagonismo por ahí es como un granito de arena, pero sabemos que un desierto se construye con muchos granitos de arena. Nosotros hoy estamos poniendo ese granito de arena. Bueno, ¿qué pensás vos de la situación de los jóvenes en Moreno? ¿Qué pensás de la situación de los jóvenes en Moreno con respecto a la violencia, a la marginalidad? Es un tema altamente conflictivo. La no violencia o la paz tiene que ver, o yo la interpreto, con una mejor distribución de la riqueza, con trabajos, con dignidad para todas las familias. En esto me parece que tenemos un territorio donde podemos y debemos trabajar con la responsabilidad, en este caso, desde el lugar donde uno está. Los jóvenes son los emergentes de nuestra sociedad. Los jóvenes de hoy, los chicos de hoy, son también aquellos chicos que han crecido después de una Argentina que prácticamente parecía que se hundía, que prácticamente parecía que estaba destinada al fracaso, y sin embargo fueron resurgiendo de las cenizas como el ave fénix. Que falta muchísimo trabajo por hacer, que falta muchísimo camino por recorrer. Pero estamos firmemente convencidos de que tanto los jóvenes como los chicos de hoy van a poder tener un lugar donde desarrollar sus potencialidades, sus cualidades, sus talentos, sus dones, en la medida de que nosotros como adultos podamos construir un mundo en paz y un mundo con una mejor distribución de las riquezas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, este fue un poco el segmento de Gentes de mi Tierra. Sí. Manolo se quiere pasar a Bienvenidos a Folclore. No, ¿por qué? No. Se rumorea que la Peña Los Chanchitos le manda un sobre todos los meses a Manolo. Sí, sí. Sí. ¿De dónde va a ir a parar la tradición, loco? Si no pasamos nosotros música nuestra. O sea, no te hagas. ¿Dónde no va a ir a parar la tradición? Leo lo banca. Ahí también debe haber un sobre, seguro. Bueno, Lumineida denuncia. Bueno, volvamos al cauce. Les vamos a repetir el teléfono 4666559. Un experimento, sí, que vamos a tratar de todas las semanas. Y la gente que está escuchando y que tenga cosas que decir, sabe que llame y que cuente. Y que los invitamos al piso también. Ahí pueden escribirnos al mail, que es luminaidaenlaradio@fmmoreno.com.ar. Y bueno, si no, nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Uh-huh. Si tienen computadora pueden mandar un mail, pueden buscar en el Facebook. Si no tienen celular pueden llamar al teléfono de línea 4666-559. Y si no, se vienen acá a la puerta de la radio y nos esperan a la salida. Uh-huh. No hay excusa, ¿no? Así que vamos a escuchar un tema. Vamos a una... De Beto Caletti. A ver, pará, ¿qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Sí. Hola. Mi nombre es Martín, ¿me oyen? Hola. ¿Quién habla? Mi nombre es Martín, acá en Moreno Centro. Ay, perdón, que no te escucho, hola. Sí, mi nombre es Martín, de aquí. Hola, Martín. De Moreno Centro. Sí, contanos. No sé, si ustedes dijeron que si querían llamar, que llamemos, bueno, ¿qué quieren que le cuente? ¿Para qué llamaste? ¿Tenés algo para contarnos? ¿En qué andás? Estaba acá con la compu y estaba escuchando un poco y como escuché la consigna de que quería llamar para algo para contar, entonces, sí, bueno, ¿qué quiere que le cuente? No, ¿Sobre qué tema? ¿Algún tema que le interese? Chiquitito, le cuento algo. Dale, a ver, ¿qué nos querés contar? Bueno, pero yo tiro la pelota a ustedes. No, pero nosotros la tiramos para afuera y bueno, tirar la pelota de vuelta para acá. Sí, ese es el original, me parece. Bueno, te agradecemos por llamar. Si querés, pensate algo en la semana y el sábado que viene Este, bueno. Contanos en qué andás, en qué trabajás. Dale. Para, ya que sacaste una palabra ahí. Sí. La palabra, ya te voy a dar un aporte. Recién utilizaste una palabra que se llama trabajar. Sí. ¿Ustedes sabían de dónde viene esa palabra? A ver. No saben, porque capaz que uno sabe y listo, lo pueden decir ustedes. No, pero preferimos que lo digas vos. Bueno. Viene del latín. Sí. Es una de las palabras que yo he erradicado hace tiempo de mi vocabulario. Ajá. Voy a explicar por qué. Le voy a aplicar a todos los que están escuchando. Estamos todos acá escuchándote con mucha atención. Ah, muchas gracias. La palabra trabajar viene del verbo de latín y de la palabra tripalerium. El tripalerium era una herramienta de tortura que se utilizaba en los castillos medievales. Como muchos sabrán, hubo una época que se llamaba el oscurantismo, que era la época medieval. Y habían castillos feudales que tenían cámaras de torturas. Uh-huh. Dentro de esas herramientas de tortura había una que era tres palos, de ahí viene la palabra, ¿no? Sí. Y hay quienes pensamos, porque hay gente que todavía se dedica a pensar un poquito, que esa palabra no solamente está maldita, sí. Está maldicha. Es una palabra que no habría que utilizarla. Es más, hay personas, incluso en la red, en internet, hay personas que están aboliendo la palabra, sacarla. Están pidiendo, juntando firmas, haciendo toda una cuestión para sacarla. Sí. Y yo voy a dar un aporte más, ya que utilizaste hace rato, bueno, ¿en qué trabajas? Vos dijiste que me preguntabas en qué, que yo dijera en qué trabajo. La palabra trabajo, bíblicamente, es una palabra que tiene una connotación de castigo. Sí. Porque los que son creyentes, más en la secta, bueno, más que la secta, dentro de lo que es el judaísmo, que es la religión madre, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, pecaron, y a partir de ahí el Dios creador lo expulsa y lo obliga a ganarse el sudor, ¿no? A ganarse sí. El pan con su sufrimiento. Por último, así la hago cortita, bien cortita, la palabra trabajar, por ejemplo, sí. Si vos la dividís, la empezás a dividir, tiene la palabra traba. Sí. Tiene la palabra abajo. Y si le querés sentir olor a la palabra, tiene la palabra ajo. O sea, con todos estos componentes, es una de las palabras que, de más, hay una muletita que dice que trabajo dignifica, mentira, el trabajo no dignifica. El trabajo degrada, esclaviza a las personas. Ojo, por supuesto es un punto de vista totalmente discutible. Pero como estamos en el mundo del monopolio, de la hegemonía, de los grandes poderes económicos y los grandes poderes académicos, entonces de pronto un pensamiento tan chiquitito como este, capaz que no sirve para nada. Pero los que creen dentro de lo que es metafísico, dentro de lo que es el campo de lo más trascendental, sabemos perfectamente que es una palabra que es funcional a la esclavitud, a la tortura, y a todo lo que hace hoy que las personas, desgraciadamente, estemos, el laburo está cada vez más precarizado y las condiciones de explotación son más fuertes. Bueno, dice aporte, gracias por escucharme, por soportarme, y adelante. Gracias, Martín, chau. Por llamarnos, y muy interesante todo lo que nos contaste. Chau, llamanos cuando quieras, ¿eh? No, está bien, gracias, chau. Chau. Bueno, ahora sí vamos a escuchar un tema, y bueno, yo... no escuchamos. Bueno, la cosa es que el que quiera puede. Yo conozco algunos que tienen algunos conocidos y amigos que tienen el San Cayetano en el freezer. No lo saquen, déjenlo ahí. Gracias, Martín. Vamos a la tanda. FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con vos y junto a Vibración, Quinteto Esporádico, Se Armó y más sorpresas. Viernes 30 de octubre. A partir de las 22 horas. Te esperamos en Libertador 875. A media cuadra del hospital. Bono contribución, 5 pesos. Contribuí con la construcción de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno.

já nem lembro seu nome. Veja, você foram muitos, muitos outros homens, e parece que faz um tempo enorme daquele esquecido 10 de julho, quando você pôs na mala roupas e bagulhos, deu um beijo em minha costa e me deixou na paz. Você tá meio gordinha, ou então é mera impressão? Meu caro, você tem razão, devo ter ao trocar de tempero, fui recuperando o prazer de viver. Como é que eu pude aguentar um ano, 4 meses e um dia? 18 horas, 34 míseros minutos e 12 segundos, sob o mesmo teto, mamma mia, tendo você sempre junto. Mudando um pouco de assunto, quem é seu Fredo? Cara certo, um atleta todo curto, cara curto, curto é a tal da Bete, que usa saia de crochê, bota e meia soquete. Você nunca foi coquete, nem nunca vou ser. Duvido muito que ele lhe faça massagem no pé. Se ela fizer cafuné, melhor do que eu fazia, do sol da Bahia, eu vou nadando até a costa da Guiné. Passei na calçada da frente tentando lhe ver. Durante noites rezei pra você finalmente me aparecer. Se não tivesse esquecido seu nome, Maria, eu queria voltar. Se não tivesse jurado negar que te amo, eu podia aceitar. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno 90.1. Bueno, seguimos en Lumineda en la radio. Escuchamos a Beto Caletti recién y acá estamos con Sol otra vez. Sí, vamos a hablar ahora con Elsa Oestergel. Hola, Elsa, ¿nos escuchás? Ah, no, estamos acá. Bueno, hola. Hola. Hola. Hola, Elsa. Sí. ¿Cómo estás? Te saludamos acá, estamos Manolo y yo. Hola, y Elsa. Nicolás. Hola, hola, Nicolás. Estamos en FM Moreno y bueno, te llamamos, como te contamos antes, en el programa de hoy estuvimos hablando, bueno, de los emprendimientos que hay de parte de asociaciones civiles, de movimientos, de grupos. Oh, hay muchísimo, hay un ambiente de creatividad, de sueños, de proyectos muy lindos, que me dan la pauta de que la gente joven está con un embale maravilloso. Creo que pocas veces, mejor dicho, nunca lo vi desde hace muchos, muchos años. Y bueno, nos da mucha confianza, porque es como que hay una nueva esperanza y son los jóvenes, lógico. Si no, ya los demás estamos completamente liquidados en cuanto a ideas viejas, fracasos y todo eso, así que ahora esperamos a ustedes, sí. Queríamos hablar con vos porque nos interesa mucho tu punto de vista sobre, bueno, hacernos protagonistas de nuestra propia historia, empezar a movilizarnos, a generar cambios. Eso es increíble, para una mujer que toda la vida es revieja y sigo teniendo esa esperanza en los jóvenes. Yo me siento muy cómoda con los jóvenes. Con las personas mayores no, porque no se dan cuenta del tiempo que pasa y de las situaciones y las circunstancias que vive el país, por precisamente por tantos años que hemos vivido y que no han resultado para nada en ningún aspecto, ¿no? Mejor dicho, en ningún aspecto, ¿no? Porque claro, el país siempre está. No cabe duda que de alguna manera marchó mal o bien o los tropezones, pero bueno, pero hubo demasiado malo para poder recuperar las esperanzas. Y ahora la impresión que tengo es esa, que no les importa nada lo que, no que no les importe, sino que no quieren pensar en lo que pasó, sino en ver cosas que puedan hacer ustedes. Ese es lo positivo que yo veo, ¿no? Que tienen esperanzas de que van a cambiar todo, con trabajo, con muchas cosas en contra, pero que lo van a hacer, lo van a ir cambiando y que el país va a volver a ser algo maravilloso como lo fue siempre, y que lo destruyeron y se destruyó, no sé cómo, ni por qué, ni de qué manera, pero llegó a lo que se llegó y que ahora ya eso nunca más. Sí, tengo mucha confianza. Nosotros, hoy inauguramos una especie de sección donde la idea es poner al aire en la radio las voces de las personas que están llevando adelante estas iniciativas y estos cambios. Sabemos que vos siempre apoyás a los proyectos sociales y que te escuchamos en foros. Eso, ni hablar, porque además mis hijas eran las primeras que me hubieran gritado si me hubieran oído lo contrario. No sé desde dónde, creo que siempre van a estar en un lugar maravilloso, si es que existe, porque ellas querían eso. Y no tenían ninguna razón para preocuparse por lo que pasaba o dejaba de pasar, porque tuvieron una vida muy linda, muy hermosa, pero aún así las perdí, pero no las perdí, las gané. Elsa, ¿qué? Habla Nicolás. Sí, querido. Yo te quería preguntar sobre, yo te escuché a vos en el foro Argentina No Violenta que organizó el Movimiento Humanista. Muchas gracias, porque ese foro me trasladó a la fama y todavía no sé por qué. Bueno, sí, te puedo decir, por ese mensaje de reconciliación que vos transmitiste. Bueno, yo eso lo hice siempre, me pareció, hasta en el momento más dramático de mi vida, más difícil de soportar, yo dije jamás voy a hablar en negativo, nunca, porque esto no lo quiero para nadie. Y hasta ahora lo voy viendo como si les hubiera dado alguna llamita especial sin darme cuenta, porque no tuve conciencia para nada, pero mi propósito era ese, entrar en ese lugar donde la gente no acaba de entender que el bien siempre supera al mal, ¿no? A la cosa desdichada, y sobre todo a la gente joven, porque se empiezan en la adolescencia a no creer en nada o a decir, bueno, habrá que hacer esto porque si no, no pasa nada, y ahí es donde se va mutilando esa maravilla que lleva la gente joven buena, ¿no? Porque hay de todo, lamentablemente, gente que ya nace con una convicción de violencia, de enojo, de está todo mal, y bueno, eso está todo mal, y hay un montón de gente como ustedes que está muy mal. Bueno, los que no están tan mal, pero que se dan cuenta, somos los que tenemos que creer en el bien para transmitirles todo lo que podamos. En este caso, los de la acción son ustedes. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue eso que te debe haber pasado, no, internamente, que en vez de llevarte a buscar venganza, no, vos empezaste a hablar de la reconciliación, de la justicia, pero no como una venganza, sino como eso de la reconciliación en la justicia? No, la coherencia para llegar al bien. Un país no se maneja así como una pelea entre chicos. Un país se mutila si no se lo hace bien. Yo creo que la coherencia, el tratar de comprender al otro, excepto en los casos extremos, que creo que hay que hacer justicia con ellos, obviamente. Pero la justicia está precisamente en la justicia que pueda dar un país democrático, y no el país que decide hacer lo que quiere con la gente que supone que es culpable de todo lo malo o benefactor en todo lo bueno. No es así. Entonces lo que tenemos que hacer es por lo menos respetar el hecho democrático de que todos puedan pensar, decir y hacer libremente, mejor dicho, libremente no, sino aceptando cada uno la fase que tiene positiva. Y yo creo que de esa manera se pueden lograr muchas cosas. En cambio, en la pelea, en el enojo, piensen ustedes en una familia nomás, en una cosa personalizada dentro del núcleo que a uno le toca vivir. Si es una familia que irascible, que de alguna manera todos se pelean con todos, nunca va a llegar a tener sus hijos bien, ni felices, ni con algo positivo. Al contrario, están acostumbrados a pelear porque de otra manera no se consigue nada. Bueno, el país es lo mismo, querido, la vida es la misma, pero hay que adecuarse a aquello que nos da la esperanza, nunca la que la anula. Y cuando hay casos extremos como tuvimos nosotros, eso sí, hay que recordarlo para siempre, pero no con odio, porque si es el odio el que nos maneja, volvemos a lo mismo. Y yo espero y creo sinceramente que hoy, con la juventud que hay de, no jovencitos como ustedes, pero un poquito mayores, pero que ya están teniendo actividad dentro de las posibilidades de avanzar dentro de lo que el país necesita, aunque sea una pequeña cosa, no importa. Yo nunca creí que el foro ese iba a dejar el recuerdo mío tan implementado. Nunca, nunca me causa gracia. Pero por un lado me animó a seguir con esa línea. Y en eso estoy. Hola, Elsa Manolo, te habla. Sí, querido. Y bueno, desde todo lo que viviste, lo que te pasó, es muy fuerte todo lo que decís, todo lo que contás, y es para aprender mucho sobre todo lo que decís. Pero viste que hay gente que confunde, como vos hablás de reconciliación, mucha gente confunde eso en estos tiempos, algunos sectores confunden reconciliación con olvido, ¿viste? No, eso sí que no. Entonces no sirve. Pero muchos, para nada. Pero muchos desde distintas posiciones, distintos lugares, proponen eso. Bueno, pero no te olvides que hay muchísima gente que le resulta más cómodo esa situación, porque así siguen como siguieron. Sí, sí. Pero yo pienso en los que no han podido nunca salir de su medio porque no se les dio la posibilidad, sino todo lo contrario. Entonces, esa gente que puede hacer algo hoy sin ese veneno que han venido trayendo, tratando de comprender un poquitito más qué es lo que nos pasó. Si no tienen nada de eso, bueno, esa es la gente con la que no hay que contar. Yo estoy hablando que realmente tenemos que pensar de lo que nos rodeamos y de lo que pensamos cada uno de nosotros. Yo pienso así, seguí adelante a pesar de todo lo que me pasó. Nadie, como en este momento me lo están diciendo ustedes con muchísima alegría, que yo nunca hablé de odio, ni de venganza, ni de nada. Y mucha gente que fue parte de toda esa calamidad no saben muchas veces qué decirme cuando me ven. Entonces, para mí eso ya es muy significativo. Prefieren aislarse, desaparecer, porque tienen una gran culpa, pero por lo menos no continúan teniendo la macabra posición de mental y espiritual que han tenido. Y muchos otros no, siguen en lo mismo. Y muchos otros están aterrados de que cambie porque tienen miedo de que la justicia les venga encima, y lo tienen merecido. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Pero aparte también se confunde esto que decía Manolo con la idea de, una cosa es aprender del pasado y tenerlo presente para modificar el futuro, y otra cosa es sepultarlo como si no hubiera existido. Ah, claro. Bueno, pero esa es la parte cómoda de que estoy hablando, que para no aceptar las culpas es una posición muy cómoda. Y también porque es funcional a los intereses de los mismos sectores. Pero la gente que piensa y es buena persona, ya lo toma como lo que es. Esos son los que hay que decir, bueno, de estos no podemos esperar nada. Porque es así, al contrario, podemos esperar sorpresas muy tristes, muy amargas y muy penosas. Y eso es lo que yo quisiera evitar. El que lo merece, que tenga su cubierta su culpa. Claro. No hay otra manera. El que ha hecho lo que... Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace pocos días. La doctora Carrió, a quien yo aprecié mucho en un comienzo de su lucha partidaria, Yo no, nunca fui partícipe de ningún de partido. Simpatía por ningún partido. Y ella me quiso comprometer con ella y me dijo en su despacho, yo acompañaba a un compañero alemán, un abogado alemán que lo teníamos para los juicios contra los que habían, por los desaparecidos alemanes. Sí. Es una persona excelente. No pudieron hacer mucho también por allá, no pudieron terminar lo que querían. Pero bueno, con respecto a los argentinos desaparecidos acá, mejor dicho, los alemanes. Bueno, y bueno, me pidieron que yo lo presentara a toda la gente que me habían pedido, ¿no? Diputados, en fin. Y fui. Y una de ellas fue la doctora Carrió, que estaba en ese momento comenzando su partido, el ARI, qué sé yo, que tenía un montón de gente linda, y ella misma a mí me sedujo, pero yo no tenía tiempo porque estaba comprometida con Alemania, en fin, con muchas cosas. Y entonces me dijo en ese momento, vos tenés que estar conmigo. Y yo le dije, uy, eso va a ser difícil. Pero ¿por qué no? En primer lugar, que yo no voy a estar en ningún partido, no formo partido de nadie. Solo quiero participar en aquello que yo pueda ayudar y nada más. Bueno, quedó discutiendo, no, bueno, yo te voy a llamar. Felizmente no me llamó y yo, por supuesto, nunca tuve nada que ver con ella. En este momento que yo la vi, una cosa muy, muy extraña, todo lo que pasó con ella de una manera y otra, sí. En fin. Me di cuenta que no era, jamás hubiera sido para poder seguir yo, no hubiera seguido nunca ahí. Bueno, y el otro día oí lo que dijo sobre las abuelas, sí. Y ahí me pareció que yo tenía que tomar por primera vez parte, después de Estela y del el secretario de Derechos Humanos, sí. El doctor Dualde, y yo te di permiso para ver si podía expresar yo mi... Bueno, porque hay algo que yo quiero que se comprenda. Yo hace 33 años que estoy esperando algo de saber, no solo de mis hijas, sino de mis nietitos, sí. Desaparecidos que tienen vida. Lo hemos comprobado desde que apareció el ADN, y eso tengo que agradecerlo profundamente a esta última etapa gubernamental, que gracias a ellos se pudo averiguar. Se han encontrado 100 chicas, sí. Chicos, y realmente ha sido la gloria, porque es hasta, qué sé yo, son hijos de todas, no sé. Son cosas que una experiencia como la nuestra es muy dura, muy dura. Y ver aparecer ahora toda esta gente, estos muchachos que ya a su vez son padres, y verlos así, es como recuperar los hijos, todos, porque aparecieron los hijos de los hijos. O sea que están todos ahora en el lugar que deben de estar. Esta señora se expresó de una manera que era realmente muy, muy terrible. Y yo quiero decir algo que lo tienen que imaginar todos, pero lo voy a repetir yo. Tuve 4 hijas muertas acusadas de, como era la palabra, subversivos. Sí. 4 chicas extraordinarias que la última cosa en el mundo que sabían era de los subversivos. Pero bueno, no hablemos más de eso, eso se acabó. Pero estaban sus hijitos. Sí. Pudimos recuperarlos y yo recuperé 2 de 2 embarazadas. Yo en el primer momento creí que las habían matado, bueno, no las habían matado, y después de un tiempo supe que no, que las tenían detenidas. La detención significaba alimentarlas y tenerlas más o menos cuidadas como para que vivieran hasta dar a luz. En el momento que daban a luz, las hacían cuidar en el parto, las llevaban a algún lado donde habría alguien que entendería algo de nacimientos, nacía el bebé, y después de sacárselo de sus brazos para darle el primer beso, se las llevaban y las mataban. No sé de qué manera, les tocó a las mías, a cada uno le habrá tocado a su manera. Eso solo, si vos te pones a pensarlo, tanto mujer como hombre, yo creo que te tiene que hacer hervir la sangre en las entrañas, porque ¿cómo se puede llegar a semejante monstruosidad de llegar a matar a una chica bueno, en este caso eran las chicas, desde luego, pero a sus papás lo mismo, saber que les han deshecho la vida de esa manera? Y eso nomás a mí me hace pensar que no tienen perdón de nadie y merecen enfrentarse con la justicia, que puede ser la única que pueda calificar ese hecho aberrante y monstruoso que no hace demasiado tiempo están y que han dejado sus hijos en pie, mentidos, engañados, habiendo tenido padres como corresponde, y que tienen todo el derecho a saber su identidad, sea como sea. La identidad de cada ser humano no se la puede quitar nadie, ni debe. Las abuelas han sido, digo han sido porque yo entré después y soy una persona que valoro el trabajo directo de cada uno. Yo no pude ocuparme totalmente de las abuelas, o sea que lo mío es poco, no tiene ningún mérito, nada más que el de pertenecer a ellas. Pero le dije a Lilita, ¿cómo es posible que no solo critique el ADN, sino lo que a ella le preocupa es ese caso del caso Clarín, que se sabe perfectamente que son hijos desaparecidos, pudieran ser míos? Sé que no, por el hecho de cómo fue la cosa, creo que no, pero de todas maneras, sean o no sea, me pongo en el caso, que pudiera ser uno mío y no poder averiguarlo, y esta señora hacer la diferencia y ponerse del lado de la persona que conscientemente robó dos chicos de su identidad real, y hoy nos acusa a nosotras de egoístas y no sé cuánto más, que no quiero ni recordar el artículo que leí, que me lo mostró Estela y yo no lo podía creer. Si eso no llega a nadie, realmente hoy son estos jóvenes los que han aparecido, ya son padres la mayoría o madres, y hay cada caso maravilloso, y los queremos a todos como nuestros. No ha sido fácil, de ninguna manera es un hecho fácil para la criatura que sufrió eso, pero una vez que saben su verdad, cómo son las cosas, y que saben quiénes fueron sus padres, que han hecho un archivo que es una maravilla, porque aunque no estén sus papás, recogieron un archivo de con cada uno. Con todos los datos. Es una maravilla, porque de alguna manera es como reconstruir quién era su papá y quién era su mamá. Y yo realmente pienso que lo que han hecho las abuelas ha sido maravilloso. Y lo vuelvo a repetir y lo repetiré toda mi vida, todo el tiempo que viva. Pero me indigna ver el cambio tan sintomático que tienen ciertas personas, tan inescrupuloso de decir cosas por lo que nosotros hemos pasado y ellas no, a pesar de ser madres, ¿no? Que eso me impresiona muchísimo, muchísimo. Me dejó completamente sorprendida porque yo no esperaba una cosa semejante. Sin embargo, ocurre. Entonces, eso es lo que tenemos que contar. Que hay gente que no va a entender nada o que no quiere entender, a lo mejor con un pedacito de egoísmo que les quedó, y tratar de mantenerse siempre en un lugar muy especial para todos, para cualquiera. Entonces, bueno, Elsa, la verdad que es interesantísimo escucharte, y nos sos de mucha inspiración para nosotros, porque el trabajo de abuelas, pero también tu mensaje personal siempre bueno, nos llena de esperanza, y las veces que te escuchamos. No te quepa duda. Y tengo una relación con los chicos muy especial, con los muchachos y las chicas, porque ya son papás y mamás y ahora lo entienden mejor todavía, porque al tener sus propios hijitos se dan cuenta de lo que debe ser pasar cosas por el estilo. Pero bueno, lo importante es que yo noto que hay una juventud divina y cuenten conmigo cuando quieran. Bueno, Elsa, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, recordamos que las abuelas de Plaza de Mayo se pueden acercar, todos los que tengan dudas sobre su identidad. Pero por supuesto. Y ahí los van a contener y los van a acompañar. Así que también hay el apoyo más absoluto, de eso no les quepa ni la más mínima duda. Bueno, Elsa, te mandamos un beso grande. Adiós, querido. Y te dedicamos una canción. Chau. Chau, Elsa. Gracias, querido. Se soñó el cielo y allí me deja morir. Algo me hace creer que ya llegué, pero sigo aquí.

Así que vamos a compartir con ustedes la carta de Hacia un mundo sin violencia. En los premios Nobel lo que están promoviendo es que es un mundo interdependiente la prevención y el cese de los conflictos armados entre estados y dentro de los estados. Esto requiere una acción colectiva de parte de la comunidad internacional. El mejor modo de garantizar la seguridad de los estados individuales es avanzar en la seguridad global humana. Esto requiere reforzar la capacidad de implementación de la ONU y de las organizaciones de cooperación regional. Esto viene a cuento de la producción de armas nucleares, que como ya saben son los encargados, ¿no?, de la seguridad mundial. Son los mismos, los mayores productores de armas nucleares. Y sí, son los mayores y casi los únicos que producen armas nucleares y están en el negocio de la guerra. Bueno, el segundo tema que proponen es: para lograr un mundo sin violencia, los estados deben respetar siempre el estado de derecho y honrar sus acuerdos jurídicos. El tercero dice: es esencial encaminarse sin más demoras hacia la eliminación universal y verificable de las armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva. Los estados que detentan tales armas deben dar pasos concretos hacia el desarme y adoptar un sistema de defensa que no se base en la disuasión nuclear. Esto tiene que ver porque ahora las relaciones internacionales están dando como... son muestras de matonaje, ¿no? Entonces las presiones se dan por el poder nuclear que tenga cada país. Entonces Estados Unidos presiona a otros países para implementar políticas que le beneficien a ellos económicamente a través de las armas, a través de la instalación de bases nucleares, como vimos ahora en Colombia, y ahora esta semana que surgió un conflicto en Panamá, donde están queriendo instalar bases militares. Bueno, esto viene en referencia a eso. Y al mismo tiempo, los estados deben empeñarse en consolidar un régimen de no proliferación nuclear, reforzando también verificaciones multilaterales, protegiendo el material nuclear y llevando adelante el desarme. Otro es para reducir... Escuchaba el otro día al presidente de Ecuador, Rafael Correa, bueno, con motivo de una cumbre que se va a realizar en Ecuador, que era uno de los promotores de poner en la agenda de esta reunión el tema del desarme nuclear y, bueno, del compromiso no solamente formal de esto, ¿no? Que claro, parece un absurdo, como leías en el punto anterior, que los países respeten los acuerdos jurídicos. Y es como el absurdo mismo, ¿no? Obvio, si los firman se supone que los tienen que cumplir, pero no solo miles de personas en el mundo mediante la marcha mundial, sino presidentes de otros países tienen que exigir esto. Claro. Otro punto es: el terrorismo jamás puede tener justificación porque la violencia genera violencia y porque ningún acto de terror contra las poblaciones civiles de ningún país puede ser perpetrado en nombre de ninguna causa. La lucha contra el terrorismo no puede, sin embargo, justificar la violación de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional, de las normas de la sociedad civil y de la democracia. Acá, bueno, siempre es la misma historia, parece. Para la lucha contra el terrorismo... digamos, el Estado asume todas las características del terrorismo. Claro, de un Estado terrorista. Igual el premio Nobel de la Paz, Obama, tampoco no desarmó la base de Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Sigue operando. Hay un montón de gente sin proceso por portación de cara o de religión, fueron a parar ahí. Y también en un caso mucho más extremo, ¿no? Pero lo que escuchábamos recién de Elsa Oesterheld, que secuestraron a su marido, a sus 4 hijas, a sus 4 yernos, desaparecieron a sus nietos. Uh-huh. Y bueno, era ¿cómo? La lucha contra el terrorismo, la subversión. Sí, sí, bueno, y sí. El chico que mataron en Inglaterra después de los atentados, el brasileño que hace 2 semanas se dejaron libres a las personas que lo mataron porque no había suficientes elementos para incriminarlos. Bueno, ahora también es bueno esto que hablamos, ¿no?, de las bases militares, cómo aparece de nuevo la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo. Uh-huh. Esta mentira también, la ¿no? mentira. Todo basado en, ¿no? ¿Quién más que Estados Unidos necesita que haya cocaína en el mundo? La van a cuidar, o sea, aquí, no los consumidores. Bueno, otro punto es poner fin a la violencia doméstica y en las familias se exige el respeto incondicional de la igualdad, de la libertad, de la dignidad y de los derechos humanos de las mujeres, de los hombres y de los niños, de parte de todos los individuos e instituciones del Estado, de la religión y de la sociedad civil. Tales tutelas deben incorporarse a las leyes y a las convenciones locales e internacionales. Esto me hizo acordar un texto de Eduardo Galeano, ¿no? Que dice que los derechos humanos empiezan en casa, porque siempre uno promueve los derechos humanos, todo, y en la casa le pega a los chicos, los castiga, la ducha fría, irse a dormir sin comer. Sí. Bueno, después uno que me gustó fue este que dice: llamamos a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros a promover un reconocimiento significativo de las diversidades étnicas, culturales y religiosas. La regla de oro de un mundo no violento es: trata a los demás como quisiera ser tratado. Esto a mí me tocó porque desde el humanismo universalista se propone eso, ¿no? Como el valor moral, no la moralina, la pseudo moral de las buenas costumbres, sino una verdadera moral se tendría que basar en eso, en tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. Bueno, vamos a escuchar un tema. Este bloque de la marcha viene muy heavy metal, así que para invitar a los metaleros de Moreno, vamos a escuchar el tema Tú eres su seguridad hermética. Sí, a pelar los pantalones de cuero. Bueno, seguimos en Luminaida en la radio comentando ahí los últimos puntos de esta carta de los premios Nobel. El décimo punto dice: los principales instrumentos políticos necesarios para forjar un mundo no violento son las instituciones democráticas eficaces y el diálogo basado en la dignidad, el conocimiento y el acuerdo conducidos en el respeto del equilibrio entre las partes involucradas, y donde sea apropiado, teniendo también presente los aspectos de la sociedad humana en su totalidad y del ambiente natural en que vive. Hay otro, el 12º, dice: la sociedad civil, incluso los defensores de los derechos humanos, los pacifistas y los activistas ambientales, debe ser reconocido y protegido como parte esencial para la construcción de un mundo no violento, así como todos los gobiernos deben servir a sus propios ciudadanos y no al contrario. Deben crearse las condiciones para permitir y alentar la participación de la sociedad civil, en particular de las mujeres, en los procesos políticos a nivel mundial, regional, nacional y local. Y la, se determina con el último punto, dice que implementando los principios de esta carta nos dirigimos a todos para que se trabaje juntos por un mundo justo y libre de matanzas, en el que cada uno tenga el derecho a no ser muerto y a su vez el deber a no dar muerte a nadie. Bueno, esta carta, escrita por los premios Nobel, viene también un poco en relación a que el 11 de noviembre fue invitado Silo, el inspirador de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, y a su vez el fundador de esta corriente de pensamiento que es el humanismo universalista, a hablar sobre el tema de la no violencia activa. Así que, bueno, para nosotros es un hecho muy significativo, porque es la primera vez que se le da Silo el espacio de comunicarse a todo el mundo. Bueno, volviendo acá a la Marcha Mundial El Moreno, tenemos varias actividades. Sí, tenemos actividades, noticias. La primera es que llegó Caro. Hola, Caro. Hola. Bueno, y como contamos un poco la semana pasada, que estuvo Paola con nosotros también, trajimos para repetir la agenda de la Semana de la No Violencia. Esta semana tiene un poco la idea de realizar una serie de actividades que están desarrolladas por diferentes organismos, instituciones. Bueno, participa gente del ámbito político, social, religioso, y la idea es que cada uno, además de impulsar su actividad y desarrollarla, invitar a otros, participe de las actividades de los otros. La primera está impulsada por dos escuelas del barrio de Trujuy. Ellos el viernes 30... Ahí empezaría 30, la Semana de la No Violencia, el 30, viernes 30. El viernes 30 van a abrir la Semana de la No Violencia con una maratón aeróbica que va a ser de un colegio a otro. Es la Maratón Aeróbica por la Paz y la No Violencia. Los chicos trabajan durante todo el año con talleres y invitan a las escuelas de la zona a realizar esta maratón. Es el 9º año que lo hacen y, bueno, este año integrado a esta semana. Después, el lunes 2, se va a realizar la jornada del Yo Adhiero, donde todas las instituciones, escuelas, sindicatos que participan de la marcha van a tener planillas de adhesión y van a estar informando sobre qué se trata la marcha, cuáles son los objetivos y cuáles son las posibilidades de participar. Así que si estás escuchando y estás de acuerdo con la marcha y te gustaría juntar adhesiones, podés comunicarte ahí a lumineidaenlaradio@fmmoreno.com.ar y te acercamos unas planillas para que ese día puedas juntar adhesiones en tu barrio, en tu escuela, donde sea. El martes 3 de noviembre se va a presentar en el Teatro Marechal, acá enfrente de la plaza, a las 18:30 horas, el libro El Mensaje de Silo, y también va a actuar el grupo de música La Nave. Los invitamos a todos a que vengan a escuchar. Van a hablar varias personas sobre sus experiencias con el libro y van a contar un poco de qué se trata. Después va a haber un ágape para compartir un poco qué nos pareció. Vamos a dejar invitaciones acá en la radio, así que el que quiera ir a la presentación del libro puede pasar a buscarlas. Bueno, el 4, entre las 10 de la mañana y las 15 horas va a haber en la peatonal de acá de la Plaza Mariano Moreno, ahí en la bajada de la estación, un encuentro con la comunidad educativa y asociaciones intermedias, donde las escuelas y las asociaciones que están trabajando van a exponer sus trabajos. Va a haber muestras artísticas, de danza, teatro, música, una radio abierta, así que a partir de las 10 de la mañana pueden pasar. Eso es el jueves. Es el miércoles 4. El jueves 5 va a haber un encuentro de religiones, expresiones de la religiosidad popular y colectividades en La Reja. en la sala, en el Parque de Estudio Reflexión La Reja, que queda en Alfonsina Storni al 1500, ahí al lado de la escuela. Ahí, a partir de las 18 horas se pueden acercar. Y termina la semana el viernes 6 con una maratón en la ENED, que está organizada por la ENED, acá cerquita de la radio, a la vuelta de los bomberos. También desde la mañana temprano van a estar ahí los chicos marchando. Y bueno, están todos invitados. Esperamos contar con todos. Y bueno, la semana que viene igual vamos a volver a repetir. Bueno, ahí para que sepan por dónde va la marcha, el equipo base, porque siempre queda medio desdibujado ahí con todas las noticias que se acercan. Ayer la marcha llegó, antes de ayer llegó a Moscú, Rusia, y fue recibida por la Fundación Gorbachov. 20 miembros del equipo base de la marcha mundial fueron recibidos hoy por la directora de la Fundación Gorbachov en Moscú, a quien Rafael de la Rubia, que es el vocero de la marcha mundial a nivel mundial, entregó el manifiesto por la paz y la no violencia. El portavoz de la marcha habló sobre la importancia de la presencia del equipo base en Moscú, ciudad en la cual él mismo en 1994 fundó la asociación Mundo Sin Guerras. Así que bueno, la marcha sigue su camino y el 27 de diciembre va a estar acá en Moreno, donde va a ser el festival en la Plaza Wuhan. Bueno, Caro, hoy estuvimos hablando a raíz del informe que nos dejaste, contando un poco de las actividades que están haciendo en la sala. Y sí. Bueno, queríamos que nos cuentes el plan de vacunación que están desarrollando. Hay un plan de vacunación que es a nivel nacional, de dos vacunas. Una es la doble viral contra la polio y la rubiola. Y otra es la Sabin. No, perdón, la Sabin es el... no soy vacunadora. Pero bueno, es una doble viral y la otra es un refuerzo de Sabin, que es para niños de 12 meses hasta 5 años. Y bueno, y además, por lo menos en la salita donde yo estoy, que es Casasco, se completan planes de vacunación. O sea que si alguna vacuna le faltó, en estos 5 años se completa el esquema, pero es hasta los 5 años. Después de los 5 años no, porque, bueno, no. Ya no corresponde. No forma parte de la campaña. O sea que todos los que viven por la zona... Se pueden acercar a cualquier salita de Moreno, que son muchas, son 36 los centros de salud, o al vacunatorio central. Hasta el 30 de octubre, así que apúrense todas las mamás que todavía no vacunaron a sus hijos. Les queda toda esta semana. Uh-huh. Bueno, nos queda re poquito tiempo. Queremos pasar dos avisitos que nos mandaron unos amigos. Evangelina nos pasó el primer encuentro de teatro callejero que empezó ayer, pero que sigue hoy y mañana en la Plaza Wuhan, teatro al aire libre para toda la familia a partir de las 16 horas. Vayan que va a estar bueno, hay mucha gente que anda haciendo sus cosas por los barrios y ahora se juntan todos. Y después, ahora, para que se vayan ya, enfrente de ahí del registro civil, en Intendente Acef 74, en décima estampas, va a haber Tarde Indie, le pusieron. Bueno, van a haber bandas 500, en vivo. Tarde Indie 500. Sí, va a haber bandas en vivo, Daiquiris, Feria y Arte. Así que está lindo, hay solcito, qué sé yo. Juanma Acústico, Pétalos. Leo se va con los Godman puestos para allá. Y sigue escuchando FM Moreno. Y bueno, si quieren ir ahora, están... Bueno, gracias a los chicos que nos mandaron las informaciones. Bueno, nos vamos a despedir con el tema Vida Impersonal de Hermética. También vuelve para los metaleros de Moreno. Aguante el metal. Bueno, el programa se divide por varias cosas. Una es por la música, así que sí. Nico y Caro contentos y Manolo, sí, vamos a lo de... Yo hoy no elegí la música, pero adhiero a... Vamos. Yo el sábado que viene traigo Miranda. Bueno, hasta el sábado que viene. Chau, hasta el sábado. Chau.